esquina. No sé qué tiene tu voz tan divina, que en mágico vuelo le dará el consuelo a mi corazón. No sé qué tiene tu voz que domina, con embrujo de magia mi pasión. Tu voz.